22 de julio, un día como hoy, pero en 1990, se despidieron de él la mujer araña, la pantera, la loquita pintada y su pubis angelical. Murió Manuel Puig. Y un día como hoy, la mujer araña se pintó la boquita para dar su beso. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.